saluda Pilar, a Daniel José y al pequeño Joan Manuel, que los quiero mucho, mucho. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te voy a hacer yo? ¿Qué más me cuentas? ¿Qué hay de tu vida? En mi parte linda yo te cuento, ya tengo novia y borro tu herida. Pero a ti, ¿qué te pasó? ¿Te gusta atropelló? ¿Qué viento te llevó? ¿Quién fue el que te acabó? Me duele verte así, ¿qué bruja te besó? ¿Qué tren te rastrilló? ¿Qué haces por aquí? Si vienes buscando besos, no. Y si crees que me hace falta, no. Y si vienes por aquello, no. Si quieres joder conmigo, claro que no. Yo que llené tu mundo de detalles, las flores te sobraban por montón. Llegó hasta fastidiarte el chocolate, pero hoy te falta el dulce de mi amor. Si vienes buscando besos, no. Y si crees que me hace falta, no. Y si vienes por aquello, no. Si quieres volver conmigo, claro que no, por supuesto que no, no, no. ¡Sabe!